favores y misericordia, Señor, nos siga donde quiera que nosotros vamos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Sé que tú conoces y sabes todo de mí, Señor. Tú conoces y escudriñas lo profundo de mí.